Bueno, les decía que bueno, que el aislamiento yo creo que, y pensando justamente hoy pensaba el tema, depende de cómo venga la persona, de cómo esté mentalmente la persona. Bueno, yo no es por nada, ¿no? Pero soy una persona que soy mentalmente fuerte. No, cuando estoy en la adversidad no me va a ganar así nomás. Yo hago mis días, obviamente para dormir no tengo ningún horario, estoy en una habitación de terapia intermedia, sin televisión, lo que no me afecta porque soy un poquito anti televisión, soy de mirar muchísimo deporte, pero la realidad es que como no hay nada actual, tampoco me interesa mucho. Así que noticias no miro porque es todo mentira, y nada, nada. Así que la televisión no me interesa en lo más mínimo. Mientras tenga un libro y el teléfono para estar comunicado con mis amigos, es más que suficiente. Y bueno, con respecto a mis actividades acá, es estirar el tiempo, estirarlo no, que el tiempo pase lo más rápido posible. Proyectarme distintas rutinas, qué sé yo, acomodar mi ropa, lavar mi ropa interior, tomo clases, las clases de que antes hacía en el gimnasio, las sigo por Instagram y lo que puedo hacer acá, obviamente, no voy a andar saltando como una liebre por acá dentro de la pieza, pero las pequeñas cosas que puedo hacer acá, como estiramiento o algunas cosas relacionadas a ese tipo de actividad, las hago, nadie me dice nada, así que nada, tomo, leo, siempre hay cosas interesantes para leer, así que nada, esos son mis días. Y gracias a Dios tengo la suerte de tener tantos amigos, tantos conocidos que están todo el tiempo abarrotándome mensajes y estos primeros 3 días que estoy acá encerrado en el Cuenca. Se me han pasado volando, se me han pasado volando. Espero que los que siguen sean así. Así que nada, nada. Yo creo que el aislamiento es duro, es durísimo, la soledad es durísima, pero si te mantenés tu mente enfocada en algo que pueda sacarle provecho, todo pasa más rápido. Hay que estar positivo siempre, siempre positivo, con la mentalidad fuerte y no dejar caer tu cuerpo, el espíritu de cuerpo y el espíritu de combate, no hay que perderlo nunca, nunca porque ahí es donde pierde uno. Siempre hay que estar atento a ver de dónde viene, de dónde puede venir la parte débil y tratar de ganarle. Así que nada, yo creo y estoy convencido de que depende de cada uno. Como quiere su aislamiento. Yo el mío lo vivo como si convencido de que estoy en un lugar que me gusta, aunque no lo sea, porque yo soy un tipo que necesito ver verde cuando me levanto, sentir el frío del aire cuando me levanto, sentir el agua en mi cara, pero bueno, el agua que tengo es del grifo acá para lavarme la cara en el baño. Así que nada, nada, depende de cada uno. El aislamiento depende de cada uno. Así que no te puedo dar mucha explicación. Yo te puedo decir cómo lo vivo yo y lo vivo así. Así que nada, chicos. Nada, gracias por llamarme, por preguntar cómo estoy y nada, un saludo y un abrazo enorme a todos los que están, estuvieron y van a seguir estando. Nada, nada, mi familia, perdón, me voy a dar la parte de mi familia. Tengo 2 hijos varones y una esposa de mi misma edad. Y bueno, conmigo tengo a mi mamá, así que no vive en mi casa, vive en una propiedad al lado de mi casa, sobre el garage, que es un departamento que se hizo porque el espacio estaba al pedo hablando en criollo, y que en un futuro le íbamos a dar uso. Bueno, mamá quedó sola, con mis hermanos decidimos que podía ir a casa y así fue, y desde ese momento dejé de ser el esposo y el hijo de el esposo de mi mujer y el hijo de ella, y pasé a ser solamente el chofer de la familia. Así que nada, en ese sentido contento de tenerla en casa, pero bueno, lamentablemente la expuse a este riesgo. espero que sigan totalmente asintomáticos como están hasta ahora. Ellos están aislados en su casa, tomando todas las medidas del aislamiento por contagio dentro de casa. Pero están totalmente sin síntomas, no fueron hisopados, y si para el día jueves no hay síntomas, volverían a una vida normal dentro de la cuarentena. Así que nada muchachos, mil gracias a todos. Sí, estoy solo. Recién ayer tuve un compañero también positivo de COVID, que de Máximo Paz, Iván del Valle, que lamentablemente tuvo la desafortunada situación de haber contagiado a su familia. Así que él fue a hacer su aislamiento a su domicilio, controlado con toda su familia. Que bueno, él estaba muy contento y le di mucho aliento también, porque tenía un hijo muy pequeño, de 5 añitos, y estaba un poco mal por no verlo, y el miedo y la bronca de haberlos contagiado, ¿no? Pero bueno, está también un chico mentalmente fuerte y sano, y estaba muy contento de poder ir con su familia estaba en perfecto estado también. Así que por la noche él se fue a su domicilio y yo estoy otra vez solo. Así que sí, los que estamos acá estamos solo, cada uno en su habitación. Esto fue una eventualidad porque justo llegó una mujer y obviamente tenía que estar solo en una habitación. Y Iván pasó para acá conmigo y que estamos los dos totalmente asintomáticos, de contagio de la misma fecha más o menos y nada, estábamos parejitos los dos. Así que nada, pero es mi habitación, para mí solo.